Banda que conocimos hace poquito y nos gustó mucho. El Pepo y los Invisibles hacían, como nos contaba Mary, Déjalo Ir, canción que cierra su disco homónimo Pepo y los Invisibles. Alguien que no es invisible y que está casi omnipresente es nuestro delivery de la calle. Gustavo Mazó, ¿cómo le va? Bonjour, ¿cómo se va? ¿Cómo está Lebu? Ven, estoy centro europeo. Bien, argentino, ¿cómo están, chicos? Bien, acá, ¿vos? Acá está hermosa la calle, digamos. Y acá cerca de Neuquén y Espinosa, que ahí se juntan cinco esquinas, que hay una YPF, uh-huh. El viejo Buzón y el bar Wilde, que son dos viejos bares de acá del barrio de Caballito. Y un edificio enorme que se llama La Torre, que es que cuando uno se pone acá en verano es maravilloso, pero en invierno es un fresquete, viste que los edificios, ya lo hablamos, esto, los edificios altos que entran un viento que te vuelan las chapas. Sí. Pero aquí estamos, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Me parece que esta semana, no sé cómo andás vos en la calle hablando o escuchando, sí. Pero... Hay de todo. Sí. Bueno, te digo, decime. Que a partir de... Yo, digamos, en la faz personal estoy varo, laburando, haciendo de todo bien. Ahora, si uno se pone a mirar la tele, que es una cosa que no está bien, no está bueno... De base, bueno, no. Pero uno lo que pasa es que conecta con los demás a partir de eso también, con mucha gente. Se dice que hay otra gente que no mira la tele y barrio y está... Yo creo que vive mucho mejor. La tele viene cada vez más contaminada y con más munición gruesa, llegando a las PASO del domingo, digamos. Ya falta una semana. Uh-huh. Hola. Oh, espera, que estoy saludando a la gente. Esto es un tema. Hola, mi amor, ¿cómo te va? Estoy saliendo por la radio, pero perdón. Hola. Que nos salude. Hola, linda. ¿Cómo estás? Que estés bien, ¿eh? Chao, perdón. Hasta luego. Hola, perdón, ¿eh? Sí. Este está, es así el tema. Estás no sé por dónde caminar. Estás en campaña, Gus. Estoy en la lista 71. La lista de excremento. No, perdón, porque no sé por dónde ir ahora, porque tiene el pan. No, me decías que la tele está contaminada, pero ahí la calle. Vos saludas a la gente. No, no sé por dónde ir, por la calle. No, sí, bueno, el tema es así. El domingo yo tuve la suerte, digo, porque hay cosas que hay que ver. Hasta que no le caigan como el traste. Porque uno dice, bueno, me lo contaron, hay que ver las cosas. Entonces vi un poco el informe que hizo el operador mayor de la ciudad de la Argentina, sí. De Jorge Lanata, sobre el tema de Aníbal Fernández. Eso sí. Corrobora lo que venimos hablando ya hace tiempo, que es las cosas que van a suceder acá hasta las elecciones y acá hasta el 10 de diciembre. Cómo se va, de alguna manera, a todas las semanas metiendo temas serios, cada vez más serios, cada vez más comprometedores, armados desde ya, pero como para que la gente diga, pero pará, esto está pasando en serio, ¿no es cierto? Sí. O sea, no bastó con lo de Nisman, que todavía no está lo de Nisman, que ahora viene una cosa no menor, que es un triple crimen, que ya lo recordamos todos, fue espantoso, que es espantoso, y que se lo retrotrae ahora, como para ponerlo tan obvio, aparte salió en la tapa de Clarín hoy, en la tapa de Nación hoy, como una acusación directa, un disparate, la casa de Carrió puesta para hacer la nota a un ex comisario, un tipo que está metido en el quilombo, es un disparate aún mayor todavía, ¿no? Escúchame, acomodame un poco la nave, porque yo entiendo un poco de lo que estás hablando, porque bueno, también hablo con la gente. Vamos a auto, digamos, a la gente que no lo vio, no tiene ni idea, y hacen bien estar mirando cosas que son maravillosas de la naturaleza, porque hay gente que está impactada con el tema de la ballena en Puerto Madero. Eso también me llamó la atención, una ballena en Puerto Madero y todos sacándole fotos, no sé qué pasó con esa pobre ballena. Sí, no sé, todavía no apareció, así como 20 horas que desapareció, la verdad que bueno, tenía tanto lugares para ir, se fue a Puerto Madero. Bueno, la verdad, habrá habido algún menú ejecutivo o algo así, no entiendo bien, pero bueno, sí. Son cosas de naturaleza que son maravillosas, con la cual la tele también te tiene con eso, ¿no? La ballena de Puerto Madero. Lo que pasó es lo siguiente. Salió un informe el domingo en el programa de La Nata, sí. El programa Pedimos para Todos o algo parecido, donde involucra, imponen, van hasta la cárcel, una cárcel de la provincia de Buenos Aires, a hacer un reportaje a un tal Martín La Nata con doble T, que está el tipo condenado a prisión perpetua, escuchá esto, prisión perpetua por ser copartícipe del crimen de estos tres muchachos, el tema de la efedrina hace unos cuantos años, que aparecieron en un descampado esposados y con una bala en la cabeza. Entonces le fueron a hacer una nota, La Nata fue a la cárcel a hacer una nota a este señor Martín La Nata con doble T. Entonces La Nata lo incrimina, digamos, directamente habla de la morsa, lo pone, digamos, a la morsa de Aníbal Fernández, y aparece en la cárcel. Es una, todo un relato de este tipo, como que lo conoce Aníbal Fernández, que le llevó $200,000 a Aníbal Fernández para poder limpiar algunos de estos pibes. Y de alguna manera deja como al azar, no al azar, digamos, lo deja en el aire como que él mandó a matar a estos pibes para ponerlos en limpio. Sí. Después aparece otro tipo, que no en la cárcel, sino otro tipo que está involucrado en la causa, un comisario que no me acuerdo el nombre. Aparece un reportaje en una casa, en un departamento. Bueno, qué sé yo, uno ve el departamento. Ahora, que también incrimina a Aníbal Fernández, pero después. ¿Un ex comisario o un comisario en actividad? No, es comisario, porque el tipo está imputado en la causa, ¿no es cierto? Claro. Ahora, después en internet, no sé cómo la gente, alguien saca el fondo de donde es el reportaje, que es el mismo lugar donde Carrió hizo reportajes y demás, o sea, la casa de Carrió. Increíble. De Elisa Carrió, ¿sí? Sí. O sea, ¿se entiende? Esto es un disparate mayúsculo. La nota de la nata se hace en la casa de Elisa Carrió. Comprueba esto, digamos, ¿no? Bueno, sí. Sale todo esto al aire, lo aprieta Aníbal Fernández por WhatsApp, le muestran toda la nota en WhatsApp que le manda a Guiñazo, que es otro periodista que está con la nata, diciéndole, adelantándole a Aníbal Fernández, mira, te vamos a sacar una nota, vamos a hacer una nota, que es un descargo, bla, bla, bla. Dice, no, para nada. Dice, pero que vamos a... Y también venían agitando en diferentes programas durante el día. Hoy a la noche se viene una denuncia de exacto, Jorge, bla, exacto, bla, bla, exacto. Y venían como, o sea, armando, ¿no? Exacto. Una gran. Fíjate hasta qué punto que Antonio Laje, que está en América, en un programa de América toda la mañana, que es un tipo que está crítico, hipercrítico del gobierno nacional, hoy decía, pero es tan obvio que es una operación esto. Y lo único que faltaba para que fuera el paquete, que Julián Domínguez fuera a bailar al programa de Tinelli ayer a la noche, cosa que no vi, pero me enteré hoy a la mañana. Mirá. Que fue a bailar la chacarera al programa de Tinelli. Él y Espinosa, que es el candidato a vicegobernador. Sí. Y cayó esto, imagínate la bomba neutrónica que cayó dentro del Frente para la Victoria, porque tipo, imagínate, te incriminan a vos con una cosa tan grave. Sí, por otro lado. Y el otro va a bailar con Tinelli, en el mismo canal, en la misma corporación. Qué casualidad. Es como el mismo día que debuta Tevez cuando eran las elecciones acá, las PASO. Esas casualidades. No es cualquier día, exactamente. Casualidad de la vida. Muy bien, eso es la conexión. Entonces, frente a eso, digamos, que ahora están dando vuelta y pasa una semana de las elecciones, uh-huh. Uno está esperando, y en el medio de esto, todas las propagandas que vienen sucediéndose, que son, digamos, pagas por, están dentro de la ley, que cada uno tiene un tiempo para poder decir sus cosas en la televisión, nos está llevando a que llegue rápidamente el domingo y se dirima de alguna forma algo en las PASO y pasar esta semana rápidamente, ¿no? Salvo que la ballena se quede dando vueltas en Puerto Madero y se meta en el Golf Blue, no sé, que aparezca Corrientes y Uruguay, la ballena en el Sub TV. Sí. está control remoto esa ballena, ¿viste? Claro, ya debe tener alguna. Escúchame, Gus, ¿sabés lo que me ocupa a mí un poco? Hola, más que preocupa, la credibilidad que tiene este señor, porque hay gente que él presenta este informe y realmente. Jorge, sí. Hay gente que le cree, ¿eh? Yo estuve hablando con mi familia ayer, justamente estuvimos tomando unos mates, sí. Y hay gente que ve la tele y esa es la verdad, ¿viste? Y bueno, ese es el problema. No encuentra otra verdad. Estamos hablando de eso. Hola, ¿te escuchas? Sí. Ah, perdón. Porque, ¿ves? El 4 está como entre esto, ¿no? Pero se corta, pero bueno. Ese es el problema. La gente que le cree, ¿no? Ese es el problema. O sea, te pueden aparecer tristemente que te aparezcan muertos todos los días, no es joda, o que te incriminen, este tipo de cosas. El tema es la gente que sigue creyendo. ¿Sí? ¿Tu familia cree? Sí. Sí, bueno, tengo familiares que justo ayer anduve de visita y charlando un poco me decían, che, vi el informe, muy bien hecho, fíjate este tipo, no, cómo se la juega, bueno, la juega y dice bueno. Esto, imagínate que está hasta las tarlipes de por vida no. Y encima lo denuncia y enseguida, ¿sabés lo que asocio también, Gus? Que es una característica, así como yo no tengo nada a favor de Cristina. Pero si hay algo que moleste cuando le empiezan a decir morochona o no sé qué, ta. No, bueno, y esto del bigotón o de la morsa, va por ese lado también, ¿viste? Igual, todo el mundo dice, no, porque la morsa, y no es mi ángel de devoción, don Aníbal Fernández, pero tampoco le voy a decir morsa. Si el tipo se llama Aníbal Fernández y lo tengo que decir algo en contra o a favor, es Aníbal Fernández. A ver, ya cuando uno empieza con la chicana, ¿viste? Horrible. Ahora, si vos le tenés que hacer un reportaje hoy a Aníbal Fernández, le dice, vos este señor ministro, o doctor Fernández, no le vas a decir, che, bigote, che, morsa. Claro. No es así. Entonces, esto tiene que ver un poco con el los foristas, ¿no? La cultura forista que tenemos acá, que ahora cualquiera sale y dice cualquier cosa, cualquier verdura, en cualquier lugar, a cualquiera, no interesa qué, cada uno dice disparate. Y todo, y me parece que viene desde lo emocional. Nosotros tenemos todavía como una cultura demasiado emocional frente a las cosas y muy poco racional. O sea, para que llegue el razonamiento, primero está la emoción, entonces está la discusión, el grito, el enojo, y ya con eso creemos que tenemos la verdad, creemos que tenemos una metodología de pensamiento, ¿viste? Porque nos enojamos, porque emocionalmente, si yo conozco, son unos chorros. Hay un montón de cosas que tienen que ver con ese enojo primitivo que tenemos como si fuera una verdad. El enojo es nuestra verdad. Y hay que buscar el razonamiento. Cuando se dice son todos chorros, cuando se dice esto, bueno, decir, bueno, a ver, específicamente qué, cuál cosa. En el medio de esto, que a vos no te gusta nada de esto, ya lo hemos hablado, estamos siendo planos en esto. Mauricio, Macri, jefe de gobierno todavía de la ciudad de Buenos Aires, está mandando, a mí, por ejemplo, me manda, una, no sé si les llega a ustedes, un mail donde por favor nos pide que este jueves a las 6 de la tarde todos pongamos en Facebook a las 6 de la tarde, ¿sí? bueno, ya sé que no te gusta Mauricio, bueno, pide que a las 6 de la tarde todos pongan en Facebook yo voto a Mauricio. Eso lo está pidiendo, están haciendo un cierre de campaña por internet, por todos los medios, en Instagram, pero fundamentalmente en Facebook, y te ponen que tu opinión es absolutamente necesaria, porque a partir de tu voto, de vos declares el jueves a las 6 de la tarde, mucha gente va a inclinarse por nuestro voto, y en esto están los por próximos favor. Años de la historia. Bueno, por pero favor. esto es lo que viene, más sumado a lo que hablamos ya la semana pasada, del tridente este tremendo de Broda, Melconian y Esper, que son tipos que lo asesoran a él y dicen las cosas que tienen que hacer económicamente, digamos, es una instancia de verdad decisiva. Si bien uno dice estoy en desacuerdo con esto, me parece que lo otro, ¿no es cierto? Lo otro es ya en un punto lo conocemos y hay cosas que no, porque conocemos lo que pasó en la década del 90, lo que vino todo después, más después la alianza, más después la exclusión un poco de lo político. Pero no sabemos bien cómo hoy por hoy, nunca vivimos tampoco esta etapa de 12 años de un gobierno de un mismo signo. Vos fíjate, Merkel en Alemania va por el cuarto mandato. Ahora Merkel es genial, es democrática, es una que... A ver, hasta... Sí, sí, en Rusia también, ¿no? Tenemos bueno, ahí un... Hola, digamos, sí. Esto es como el tipo que cuelga una sábana acá en el balcón y se mete con 27 y en Nápoles es una maravilla, digamos, la sábana. Qué lindo, los napolitanos sacan los trapitos al sol. Che, otra cosa, otro tema, porque hay algo que discutimos, o estamos, viste, en estas campañas tan que dicen nada, ¿no? En estas propuestas, en los espacios publicitarios. Y por otro lado, se va a votar 43 parlamentarios que nos van a representar en el Mercosur. Sí. ¿Y quiénes son? ¿A quién vamos a votar? Yo no entiendo nada de eso. Bueno, el Parla Sur es algo que está génesis, digamos. Sí. Está el tema del empecé 30 años el Mercosur desde un lugar, la UNASUR, el Parla Sur. es una cosa futuro. Eso de verdad que de más, porque no conozco tanto. Poco, digamos, yo diría. Sí, pero digo, pero más que a futuro, Gus, si estamos eligiendo 43 representantes para el Mercosur, 24 en diferentes distritos provinciales, 19 que nos van a representar a nivel nacional en una Unión Latinoamericana. Digo, tendría que haber algo de información también dando vuelta. Sí. Del Moro, no sé, estos muchachos que tienen tanto aire, ¿nos podrían contar un poco de qué se trata? Intratable, pero... ¿Sabes una cosa, Mati? Mira, estamos haciendo un poco de retrovisión. Cuando estaba en la tribu haciendo el programa a la mañana, una vez lo invité, porque yo lo conocía de canales, a Sergio Elguezábal. Sí. Sergio Elguezábal es un tipo que trabajó mucho tiempo en Teleinvestiga. Teleinvestiga, hace 20 años, era algo para todo el mundo muy serio, ¿entendés? Sí. Era algo que yo empecé a hacer el gordo investigador, empecé a cagarme de risa de eso, empecé a ver el entramado en esa época, ya cómo trabajaban las no, ¿no es cierto? Cómo te inventaban algo, había cosas que no inventaban y había otras cosas que, o sea, metían una cama oculta en una coima con un tipo de una obra social y demás que estaba, digamos, era un producto, pero después no se metían con Mugibor ni con ninguna otra cosa, ¿no es cierto? Los robos de alguna manera pequeños, si bien eran grosos, eran pequeños, no se metían nunca con los grandes robos, digamos, grandes atracos ilegales. Entonces, viste el programa, fue a la tribu, ¿cierto? De Saban, y terminó diciendo esto en ese momento, igual tiene mucho ahora porque se pasaron 20 años, pero me dijo: mirá, Telenoche Investiga es un programa de televisión. Claro. Silencio. Pero el silencio, comprensible. Es un programa de televisión, es un lugar de entretenimiento. ¿Sí? Y uno cree que no, uno cree que hay programas que no son de entretenimiento, entonces entre Capusotto y el noticiero uno cree que hay mucha diferencia. Y el hecho de entretenimiento está siempre, entonces la televisión siempre entretiene con todo esto. Para la investigación seria está la justicia, o claro, debería estar la policía y la justicia. Está también la justicia por la investigación seria, concreta. La tele está para entretener. Y todo lo hace también, más allá de encontrar y demás, es para entretener. La Nata lo entendió más que ninguno, porque lo entendió desde el día D. Lo que pasa es que la gente le creyó en el día D también a él. Y le creía cuando decían que era antimenemista y que le pegaba con Nata. Y yo la verdad que siempre lo miré de costado, por suerte, entonces no me sorprendió mal en esta época. Hay gente que no te sorprende mal porque ya la ves bien, la ves de principio, si de tipo, nada. Creo que me desvíe, ¿no? Del tema No, volvimos. Fue como... Ah. Está bien, fuimos y volvimos. Pero no, bueno... No, pero me preguntaste... Creo que sí. Me desvíe. Vos me estabas preguntando específicamente sobre por qué no se habla del tema Parla Sur. Claro, porque en realidad de la ignorancia también, ¿no? Porque nosotros tampoco podemos haber hecho un informe y contarle a todos los oyentes de qué se trataba y el día a día nos lleva tampoco a hablar de esto. Sí, pero es importante. En realidad es una apuesta a futuro que se ha hecho. Vos fíjate cómo se fue trabajando. O sea, lo de esta, por ejemplo, fue importante hace 10 años, no me acuerdo ya cuánto, porque me perdí en los tiempos. Pero, Chávez acá, que se hizo todo el viaje en tren a Mar del Plata, que fue la cumbre en Mar del Plata con Bush. Y realmente eso, el ALCA ya estaba casi metido acá. Y sin embargo, los tipos hicieron toda una estrategia y se dijo que no. O sea, que no es menor la Unión Latinoamericana. Y más ahora que está. Vos fíjate que en Brasil ya están diciendo el gobierno corrupto, a Correa lo quieren reventar hace rato, a Lula, tal cosa. O sea, los países. Punto, empiezan a explotar, esto es regional siempre, quilombo, no son de un país, digamos, ¿no? A Paraguay lograron echarlo a luz, digamos, ¿no? Sí. O sea, los demás no, los demás se hicieron fuerte, acá ni hablar, digamos, la mayor decisión Cristina, a Dilma, que lo están boleteando cada rato y ahora le encontraron. O sea, me parece que el tema del Parla Sur, bueno, no sabemos nada, es verdad que no hay información, no la hubo, tampoco hay interés en la gente en general, o sea. Lo que nos pasa es que no tomamos, no tienen idea, y dicen, qué sé yo. Pero no saben, yo creo que inclusive, te voy a decir una barbaridad, creo que inclusive hay mucha gente que el domingo no sabe para candidato a las PASO para gobernador, la interna. Yo tengo un quilombo en la cabeza, no sé por qué estoy viendo tanta propaganda de Aníbal o de la provincia, inclusive en gráficas de la ciudad, ¿no? Está como bastante lleno de... De tal vez candidatos en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, se entiende, es la ciudad, es el centro babilónico de esta gran país, si se quiere, entonces bueno, pasa todo el mundo por acá. Pero a grandes rasgos tenemos a De la Sota, que va por el justicialismo, ahí en Córdoba, está Rodríguez Sá también, parte del mismo paño. No, que son diferentes, vos fíjate qué loco esto, porque la interna es entre Massa y De la Sota, el peronismo renovador son esos dos. Massa y De la Sota es una interna. Claro, después eso a nivel nacional, digamos, vendría así como con la línea que está Scioli está solo, digamos, ¿no? Después tenés a Macri, Del Carrió y Sáenz por el lado de Cambiemos. Sí. Después tenés a De la Sota y Massa por el lado de Renovemos, digamos, y después toda la izquierda que está Altira, después está el Del Caño que está por la izquierda, está Zamora también, está, bueno, hay 200, no conoce. Sí, igual Zamora, como siempre, creo que se presenta solo como para diputado o algo así, pero estaría claro. Del Caño, ¿no? Y el otro que Bodart, no me sale, algún otro más. Sí, Bodart con Ripoll. Entonces, son importantes, aunque se le reste importancia, el hecho de las PASO. Bueno, sí. Las PASO hicieron para cagar a los partidos chicos. Bueno, hay una realidad que es una construcción, que siempre lo hablamos, el tema se construye esto. Entonces, me parece que el domingo, para ir cerrando, qué sé yo, digamos que cada uno vota con su convicción. Yo lo que voy a votar no lo voy a votar con alegría, realmente, en el sentido así idealista, ni nada que me saque el sueño. Pero sí sé las cosas que no quiero, seguro, y que yo sé que otros, los que suban, lo van a hacer sí o sí. Eso ya lo tengo claro, cosa que antes no me pasaba tanto. Y ahora yo sé que las cosas que de repente no tengo un romántico, ni maravilloso, ni súper, ni nada por el estilo, pero digo, bueno, esto que lo otro, esto no. Eso ya sé que esto no, y que esto va a traer tal cosa. Lo cual, qué sé yo, cada uno sabrá en su voto lo que va construyendo. En cuanto para cerrar lo del Parlasur, es lo voy a interiorizar de acá 15 días, porque no creo que para el martes que viene lo sepa, pero me voy a interiorizar un poco para poder hablar al aire un poco más serio con esto, ¿sí? Dale, buenísimo. Yo también me voy a leer un poquito más y lo compartimos con los oyentes. Dale, y discutimos, vemos las posiciones, está bueno, esto de ver las cosas diferentes, la mirada diferente. No hay que asustarse lo diferente, ¿viste? La gente dice, son todos intolerantes. No, el intolerante no sabe que es intolerante. Cree que es democrático y demás. Hay que escucharse, ¿no? Sí, hay que escucharse, digamos, un poquito más. Por eso a mí me gusta ir y hablar con la familia, con la gente de otra edad, con gente de otras costumbres, porque está bueno también, ¿viste? Ver qué es lo que está pasando a la vuelta. Es lo mejor que podés hacer. Yo hablo con los vecinos, yo hablo acá en la cuadra de mi casa, hay casi unos caceroleros, ¿entendés? Claro, pero yo no voy a dejar de saludarlo porque salgan con la cacerola. ¿Qué hace con la cacerola, papá? No lo voy a dejar de saludar, no son enemigos. O sea, para mí el enemigo es un traidor, es un asesino, es un tipo que me va a cagar con la plata de la casca, que me muere. Ese es un enemigo, el tipo que va a hacer todo lo posible para sacarme lo poco que tengo. Entonces, el otro que piensa diferente, que no le gusta a Cristina, que no le gusta el otro, bueno, no es un problema. Ese es el problema, que creen que, digamos, yo ya estoy cansado de decir, con vos se puede hablar, pero yo no soy, yo escucho y apoyo el proyecto. No estoy con todo, no me pongo a la camiseta de cualquier cosa, cualquier boludez. Y me parece que está bueno construir con la gente que vos sabés que piensa distinto, nada más que eso. Ahora, el tipo que te tira la emoción encima y no te deja ni siquiera decir, ese es otro problema. Ese tipo te dice que vos sos intolerante, o cómo apoyás esta porquería. Con esos tenemos que hablar de acá este domingo, tomarnos unos mates, hacer un Green Day o algo de eso. Mandamos un gran saludo, Gus. Muchas gracias por otra conexión. Cuando tengas alguna obra o algo de tu laburo, pasanos, así nosotros lo agitamos. Sabemos que estamos preparando la gira de la pizza acá en Sándwich. Eso lo vamos a armar personalmente. Yo tengo que ir personalmente un día y lo vamos a hablar tranquilo. Venite el martes que puedas, tirá la bomba de humo, venite y lo arreglamos. Abrazo grande. Seguro. Un abrazo grande, chicos. Muchas gracias. Gustavo Mazó. Buen día. Buen día. Conexión de pecera. Conexión sobrenatural, paranormal, actividad. Fuerza natural, energía universal que me empuja. Ojos y veo el futuro. ¿Qué pasa con la paz? ¿Qué pasa con las mentes? ¿Qué pasa con las almas que ya no están presentes? Un grito de muerte en cada esquina, un grito inerte que no tiene salida. Me pregunto la verdad, ¿cuál es? Tal vez sea solo en lo que crees. En el viento escuché un suspiro que me dijo, quédate tranca, amigo. Quisiste, persiste y resiste, que hoy la vida está de chiste. Por eso me río cuando escucho tranquilo el sonido natural, el sonido de la energía universal. grita la intuición y te da vuelta el corazón. El que busca siempre encuentra, una puerta queda abierta. Siempre, el que busca siempre encuentra, una puerta queda abierta. Siempre. Oh.